Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Oral y público. Yo soy Fabián Mañota, periodista residente en Gualeguaychú, Entre Ríos. Bueno, me recibí en La Plata y me empecé a trabajar acá en Gualeguaychú. Trabajé 15 años en el diario El Argentino. Fui corresponsal de la agencia DIN hasta que cerró. Después trabajé en Ámbito, Perfil, y bueno, y en el 2003 con un socio fundamos Radio Máxima, que es la primera FM periodística. Ya cumplimos 17 años. Bueno, y he escrito 4 libros, el último de investigación, El Lugar Perfecto, sobre los vuelos de la muerte en el Delta de Entre Ríos, zona para que la gente se ubique cerca del complejo de puentes de Zárate a Brazo Largo. La zona esa del sur de la provincia de Entre Ríos, el Delta, es donde se tocan los ríos Paraná por un costado, Uruguay por el otro, bueno, por eso la provincia se llama Entre Ríos, pero ahí se juntan, abajo, digamos, al sur, que viene a ser el norte de Buenos Aires, y van juntos al río de la Plata. Está muy cerca Uruguay, Nueva Palmira, a 15 minutos de lancha de Villa Parancito. Y por vía aérea desde Buenos Aires hasta Villa Paranacito hay 20 minutos. Una avioneta, un helicóptero. Esto es una zona muy poco común para quienes vivimos en ciudades, porque tiene una zona urbanizada que es Villa Paranacito y después otra localidad enfrente que es Ibicuy. Todo es el departamento de Islas. Desde 1984 se llama así. Antes pertenecían a Gualeguaychú. Y es una zona de ríos, el río Paraná Bravo es muy grande, es salida de buques de ultramar, el puerto de Olt es puerto muy de río de aguas muy profundas. Bueno, los ríos Paranaguazú, después una cantidad enorme de arroyos donde la gente en lugar de auto tiene algún tipo de embarcación, el que más menos puede tiene una canoa, bote, lugar de paseo además para mucha gente por la pesca. Son maravillosos lugares cercanos los del río Uruguay. Y digamos de gente muy cerrada, la mayoría trabajadores de la madera, de la pesca. Y ellos fueron los testigos de la investigación. Yo digo, es el libro de los testigos más comunes del mundo. Bueno, y esa zona, que tiene muchos lugares impenetrables, inundables, donde se forman humedales con restos de camalotes, de tierra, que luego con los años, por ahí o varios años, se pueden llegar a convertir en pequeñas islas. Bueno, ese es uno de los lugares elegidos para los vuelos, creo por la cercanía con Buenos Aires, porque la gente no hablaba, por miedo, y por las características de la zona además. La idea se va desarrollando con los años, porque iban apareciendo testimonios muy aislados, pero me iban dando la idea de que había existido algo importante allí. Todo nace cuando, en el año 2003, un policía va a un juez y le cuenta que le habían contado, bueno, un relato que terminó convirtiéndose en la punta del ovillo. Que hablaba de la aparición de el hallazgo por parte de lugareños de un tacho de gasoil de esos grandes de 200 litros tapado con cemento, un cuerpo tapado con cemento y con la cabeza afuera, y que le habían dado, como se dice, cristiana sepultura a los lugareños cerca de una escuela que ya está cerrada. Allí empiezo a ver si había algo más sobre ese solo hecho aislado, y empiezan a aparecer testimonios de lugareños que veían helicópteros y aviones que lanzaban bultos, y que algunos caían sobre los techos de las casas y otros caían sobre los árboles, y otros se los llevaba prefectura, y que asustaban a la gente con que no había visto nada, que no dijera nada, sembrando el terror en la población. Un lugar que en ese momento vivían 12.000 personas en la ciudad, pero después fuera de la ciudad, en centenares de miles de hectáreas de agua y monte, y algunos, como decíamos, impenetrables. Bueno, así se lanzaban los cuerpos. Y algunos aparecían en el río de la Plata, llevados por la corriente. Y algunos aparecían en las costas uruguayas. No solo allá en zona de La Paloma, Montevideo, sino también aquí frente al sur de la provincia de Entre Ríos, que, como decíamos, está muy cerca, y por aire mucho más, son minutitos. Un vuelo desde allí hasta las costas uruguayas sobre el río de la Plata. Colonia está muy cerca también. Así fue tomando la idea, y un día en la radio pasamos algunos de los testimonios, y llamó una mujer que dijo llamarse Elena, y dice, yo estaba, era chica y lo veía, y era el lugar perfecto para hacerlo por varias razones. Y así me saltó lo que no tenía hasta el momento, que fue el lugar perfecto, el título del libro. Un libro que fue por afuera de las grandes editoriales, y con ayuda por ahí de gremios y organizaciones de derechos humanos y demás, hice más de 50 presentaciones. Llegué a un taller en la policía, en el archivo de la policía de Guatemala, lo presenté en Montevideo, 3 veces en Buenos Aires, pues varias provincias argentinas. La verdad que una muy interesante experiencia de militancia y de conexión con la gente, y lo novedoso es que el libro fue un motor para nuevas investigaciones que hoy tengo en marcha. Incluso ahí está avanzando una causa judicial ante el doctor Pablo Seró, y la fiscal Josefina Minata del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, profundizando estas investigaciones y con el surgimiento de nuevos testimonios. Los testimonios coinciden en hablar de vuelos que lanzaban bultos y los cuerpos aparecían maniatados o quedaban enganchados en algún muelle, o los encontraban los, por ejemplo, allá los chicos van a la escuela en el Delta en una lancha escolar que al frente lleva el número 22, por ejemplo, que es el número de la escuela. Y así suben los chicos y luego al regreso de clases los deposita nuevamente en un largo viaje por todos los ríos. Propios jóvenes que iban a la escuela o niños vieron vuelos. Esto lo relata un lanchero escolar que murió hace poco. Otro joven llegaba de la escuela, del colegio, y se ponía a escuchar radio apuntando con la antena hacia Buenos Aires porque se escuchaba mejor así la música de las FM de moda. Y él veía los helicópteros que se posaban a 200, 100, 200 metros de él y lanzaban cuerpos que luego los llevaba prefectura en pontones, que son construcciones sencillas, digamos, de embarcaciones, como tipo balsas de madera. Y en el libro, bueno, hay varias referencias a Estela Escobar, por ejemplo, dice helicópteros de madrugada. Un lanchero, Marcos Queipo, que murió, hablaba de que vio cuerpos vestidos, con manos atadas y helicópteros. Un empleado de la planta de celulosa argentina, don Julio, también de helicópteros que lanzaban bultos. Un payador uruguayo que vivía en la zona entonces, Uberfil Concepción Regalini, hablaba de helicópteros que lanzaban bultos. Eran helicópteros verdes sin numeración. Los vio pasar hasta 5 veces por semana, pero eran irregulares los vuelos, a distintas horas del día, por distintas partes, mucho durante el Mundial 78. Vio cuerpos maniatados, atados con alambres de púa. Ramón Tejera vio también helicópteros sobre ríos y sobre los montes. Bartolo Venancio, helicópteros sobre el río Paraná Bravo, con ametralladoras en la puerta. Charlie Ferreira, que era el joven que volvía a la escuela, helicópteros que se posaban a 10 metros en el río Sauce. Yo le mandé unas fotos a él y me identificó que podía ser un Alouette, helicópteros verdes. Hugo Rébora hablaba de helicópteros y aviones, y José Luis, que murió hace poco, que era lanchero escolar, dijo que vio aviones Hércules que tiraban sobre el paso de la embarcación de la lancha escolar, y él hacía esconder a los chicos para cuidarles la cabeza y que no se quedaran con ese recuerdo. En definitiva, todos esos testimonios sumados hablan indudablemente de que la zona fue elegida para ser prudentes para el lanzamiento de centenares de cuerpos. La gente por ahí no sabía identificar qué tipo de helicópteros eran. Sí, por ahí sí veían aviones, que por lo que veo era menor cantidad, pero también hubo existencia de aviones con lanzamientos. Y bueno, para agregar que las dos fuerzas de la zona eran Policía Entre Ríos, que dependía del ejército, y con mucho más presencia aún, prefectura, por las propias características de la zona, tantos ríos, que dependía directamente de la Armada, de la Marina, que eran los que manejaban por así a la población y los que asustaban también a los testigos para que no dijeran nada porque les podía pasar lo mismo. Los amenazaron, más que advertencia, sonaba amenaza, ¿no? Esto pasó acá. Tengo una idea. Bueno, vamos a decir que nuestra entrevistada es la licenciada Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Leticia?

las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países, para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. En mi patria la vida se resiste a odiar, se determina y camina corriendo hacia su lugar. Aire de sol, cura dolores, llanto de mar. En mi pobreza la escuela no se cerró, con cascarilla, aguardiente, con flores, tabaco y miel. 2 velas y una oración para Fidel. Lleva una flor herida sin espina. Fidel tenía una especial atención hacia los niños y las niñas en Cuba y hacia la educación. Por supuesto, la educación y la salud son baluartes insoslayables de la querida isla de Cuba. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees mi palabra, cree la angustia de un grito. Hablar de Fidel es hablar de un eterno maestro, ese que vio en la educación el camino para liberar a los hombres. Desde su histórico alegato, la historia me absolverá, el comandante en jefe pensaba una Cuba donde la educación fuera un derecho y recordaba las palabras de Martí cuando expresó: el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Y solo un mundo alfabetizado podrá ser capaz de adquirir esa cultura política sin la cual ningún mundo mejor será posible. De la ignorancia no sale nada, una realidad. De la mentira no sale ninguna realidad. De la suma de tantos analfabetismos no sale una realidad. A nuestros maestros les dejó su ideario, nutrido del pensamiento pedagógico del apóstol. Aprendamos de cada año, de cada día, de cada minuto, de cada segundo, lo que pueden permitir a un revolucionario, a los seres humanos, en la medida incluso en que los sepamos educar y sacar de estas escuelas y de nuestros admirables maestros todo el fruto que puede sacarse. Un Fidel que vive en la montaña, un rubí sin cofranas y una estrella. ¡Fidel! Yo te convido a creerme cuando digo futuro.

Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.